A ver si, Luis, ¿te acordás de esto que lo escuchamos bastante a partir de la cuestión de Scioli visitando IMPA? Tenemos que pensar desde el Ministerio de Desarrollo Social a proyectarlo el día de mañana un Ministerio de la Economía Popular. Por eso, compañeras y compañeros, los convoco a la victoria el 9 de agosto, que no es la victoria de un partido, no es la victoria de un candidato, es la victoria del pueblo trabajador. Por favor, no hagas promesas o olvides. Por favor, no me hagas más los soles. Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que paro de correr. Ya estamos en comunicación con Vicente Sitolema, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días y muchísimas gracias de que me llamen. Vicente, sabemos que en tus últimos años una de tus ocupaciones principales ha tenido que ver con el desarrollo de la Universidad de los Trabajadores, que funciona en las instalaciones de la fábrica recuperada IMPA. Como tantas otras experiencias, IMPA ha sido un símbolo desde fines de los 90 y toda la década del 2000, de la resistencia, de la autoorganización, de la autogestión. ¿Qué reflexión te merece la reciente visita del precandidato a presidente Daniel Scioli a IMPA? Bueno, ¿te acordás, Luis, de eso que seguía y hablaba de las falsas promesas de Scioli a la gente de IMPA? Bueno, preparamos una, no es que sea una segunda parte, pero bueno, se ha hablado mucho de la visita de Macri a el acampe Copihuini. Se dio una situación allí con el retiro por parte del sector de ATE Capital que ganó la elección y que está la última elección de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y que está ligada al kirchnerismo, y ellos habían puesto 3 baños químicos y los retiraron después de la reunión que Macri tuvo con Félix, o que Félix tuvo con Macri en realidad. Y lo que hicieron fue dejarlo sin baño, así, sin más. Desde mi punto de vista, es una apreciación absolutamente personal, tan oportunista la ida de Macri como el retiro de los baños, digamos, porque si vos le pones baño, estamos hablando de baño, no estamos hablando de que los estás apoyando con otro tipo de cuestiones o con guita, digamos. Estás poniendo baños para que la pasen un poco mejor ahí, en la carpa donde están viviendo hace tantos meses, desde febrero que están allí. Si los retirás por una cuestión, porque no te gustó algo de lo que hicieron, y también los pusiste por oportunismo, ¿no? Bueno, la cuestión allí es que al mismo tiempo casi la gente de ATE del sector de Micheli repuso los 3 baños, pero también el gobierno de la ciudad puso 3 baños allí, así que ahora hay 6. Hay 3 baños más que los que había antes. Digo, para muchos fue polémico que Félix Díaz recibiera a Macri. Vos charlaste con él el martes pasado, preparamos un audio que está emparentado al que escuchamos recién de Scioli visitando IMPA. Bueno, estuvimos hablando con Félix y con toda su gente. Estuvo Israel también comentándonos los problemas que están viviendo, la demanda por oportunidades de crecer, de desarrollarse. La verdad que hay que entender el reclamo de dignidad, el reclamo de oportunidades que tienen los pueblos indígenas. Y ellos dicen, quieren que realmente nos pongamos a crecer. Y yo les dije que yo aspiro a una Argentina unida, donde también todos seamos parte de ese crecimiento. Y donde espero que su pueblo tenga las oportunidades. Un acta acá que dice eso en esas palabras, y él metió un acta en el mismo sentido, en el cual estamos comprometidos a sentarnos a dialogar y encontrar vías de crecimiento y desarrollo de oportunidades para su gente, ¿no es cierto, Félix? Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal, sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien. Estoy tan down, calambres.